Esta es la primera vez que se logra armar una lista que incluye a las distintas oposiciones a lo largo de todo el país para enfrentar a la lista celeste, que es la lista que cuestionamos fundamentalmente por dos ejes, que es la integración que tienen al gobierno, tanto nacional... ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Sí. La integración tanto que tienen hacia el gobierno nacional como hacia el gobierno provincial, y por otro lado, por la forma que tienen de organización, que si bien el CETERA, la CETERA es un organismo que fue pensado con una democracia sindical, como bien explicabas, con el voto directo, en su origen, la diferencia, ¿no? La diferencia de la CGT, por ejemplo. Pero el problema es que ha tenido durante, justamente se cumplen los 40 años de la CETERA, uh-huh. Y durante estos años ha ido cada vez más burocratizándose o alejándose de la relación con los trabajadores docentes de las escuelas. Entonces poco han manifestado, han expresado toda la cantidad de demandas que tenemos sin cumplir, desde cuestiones tan graves como fue la semana pasada la represión en Neuquén contra el fracking y la privatización de YPF hacia el grupo de Chevron, como cuestiones tales como los salariales con un techo que hoy por hoy el básico en la provincia de Buenos Aires es de 1.500 pesos. Uh-huh. Desde allí hasta todas las demandas pedagógicas inclusive que hay. Nosotros sentimos los docentes que no nos expresa esa CETERA desde hace rato, esta conducción. Así todo, es muy difícil poder organizar desde abajo, como se viene organizando, una respuesta a nivel nacional. Eso es lo importante, que en cada uno de los lugares donde se ha ido logrando, porque la multicolor es un proceso que comenzó en Neuquén y que fue sumándose en AMSAFE Rosario, donde conducen, pero que se ha presentado como lista en toda la provincia, luego en Buenos Aires, donde se han tenido resultados muy buenos, como vos decís, parte de esa expresión es la ciudad de La Plata y la ciudad de Ensenada, sí. En donde el SUTEBA, hace unos meses atrás, logró la conducción del sindicato, uh-huh. También en Matanza, son 11 distritos que expresan esa tendencia, digamos, que hay a nivel nacional. Pero también está incluido Santa Cruz, Tierra del Fuego. Es decir, lo interesante es empezar a caminar hacia poder ver que la CETERA es algo posible de cambio. Claro, no algo posible, con... algo posible, no sé si... de cambio. ¿Hola? Y... Sí, sí, hola. Algo sí. Posible de cambio. ¿Y ustedes cómo ven el análisis? ¿Qué análisis hacen después de las elecciones de estos días? Bueno, aclarando esto que decía, ¿verdad?, respecto a las dificultades de poder dar una respuesta completa a nivel nacional, consideramos que los resultados son muy buenos. Nosotros estamos acostumbrados, para ser honestos, a que en los lugares donde no hay fiscales, 100% de padrón aparece votando a la conducción, uh-huh. Oficial. Es decir, hasta tanto no podamos avanzar en las construcciones en cada provincia, los resultados no se van a poder visibilizar, porque aun cuando votaran, difícilmente esos resultados, lamentablemente es así, esos resultados no se verían. Así que en cada uno de los lugares, que lo notorio es eso, por ejemplo, para tener en cuenta, en Santa Cruz hubo 830 votos a la lista multicolor y 39 a la lista celeste. O sea, las diferencias muestran que a lo largo de las provincias, cuando hay fiscalización, aparece otros resultados. Claro. Lo mismo nos pasa en la provincia de Buenos Aires, y lo mismo, bueno, para poner otro ejemplo, Bahía Blanca, donde hay la diferencia también es notable, 600 y pico de votos a 90 votos la lista celeste, que en Bahía Blanca también hay una histórica lista de conducción que es parte integrante de la lista multicolor. Bien. Bueno, y esta... No sé si... Entonces, la evaluación que hacemos es muy buena. De alguna manera nos plebiscitamos, quienes hace muy poco y con muchas dificultades, porque otra de las cuestiones es el ahogamiento financiero que nos hacen esta conducción a quienes pensamos o ejercemos una práctica sindical diferente, a pesar de todas las trabas. Bueno, el resultado ha sido muy bueno. En La Plata la diferencia es de un 61% para la lista multicolor y un 39% a la lista celeste. Y aún mejor es la diferencia en el Senado, que es un 70% directamente ya de la lista multicolor. Sí, Andrea, quizás como dato histórico se desprende de tus palabras, es que, bueno, se ha logrado presentar esta lista de oposición que sin duda conjuga distintas expresiones políticas, distintas organizaciones. Absolutamente, así y es. En este sentido, quería preguntarte cuáles son los puntos de encuentro, o cuáles son las reivindicaciones, las demandas y propuestas generales que tiene esta lista multicolor, cuáles son las que llegaron a acordar entre las distintas fuerzas. Justamente, como la diferencia de las distintas corrientes que componen, van en un arco, es un arco muy amplio, hay dos ejes fundamentales que son la independencia al gobierno y la independencia, la independencia al gobierno y el sindicalismo de base. Es decir, nosotros referenciamos, decidimos en reuniones de delegados, en asambleas, no son comisiones que toman decisiones por sí mismas, sino con el conjunto de los docentes. Uh-huh. Eso es una, esas dos ejes cruzan todas las expresiones de la lista multicolor a lo largo del país. Por otro lado, hay una serie de demandas, desde el aumento al básico, como la oposición a la imposición de las leyes llamadas la primera ley federal, luego ahora la ley de educación nacional, desde el cuestionamiento a cómo se conforma el presupuesto, desde la oposición a todo tipo de represión y persecución a los trabajadores en general, porque ese también es un punto importante, ¿no? No lo pensamos de una manera corporativa, donde lo que importa es el sueldo del docente solamente, sino la importancia del conjunto de los trabajadores avanzando. En cada uno de los lugares, como Neuquén, Bahía Blanca, Santa Cruz, donde se logra que la lista multicolor esté en el SUTEBA pasa a ser parte de la lucha de los trabajadores y en conjunto con los que regionalmente van realizando sus demandas. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Bueno, Andrea, queríamos conversar con vos a ver qué evaluación se hacía precisamente desde esta lista de oposición de las elecciones y fuiste muy clara, así que te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nauta. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por comunicarse.